Omar Cigarán fue asesinado por la policía bonaerense el 14 de febrero del año 2013 en un policía de Quilmes, ¿sí? Lo mató de un tiro. Hay muchas similitudes con el caso de Luciano. En un momento la fiscal que estaba investigando supuestamente la causa dijo que en realidad el policía actuó en legítima defensa cuando la madre de Omar, Sandra Gómez, había denunciado varias veces y en varias oportunidades que le habían ofrecido robar para la policía, vender droga, entre otras cuestiones. Negocios que ya sabemos que pululan de norte a sur y de este a oeste de la Argentina y que venimos denunciando ya desde hace muchísimo tiempo. Esta semana, Dani, comenzó el juicio por el asesinato de Omar Cigarán. Andrés Núñez, a 26 años, y también hay muchas similitudes con el caso de Luciano Arruga, fue secuestrado, torturado, asesinado y desaparecido en Democracia. Luis Raúl Ponce, un ex comisario de La Plata, que tuvo relación con el nefasto pasado, que esta semana se cumplen 41 años del comienzo del golpe genocida. Luis Raúl Ponce actuaba en Las Patotas, que secuestraban, torturaban y desaparecían personas después de 1976. Esta persona está siendo juzgada por el secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición de Andrés Núñez, desaparecido en la primavera de 1990. Para hablar de todo esto estamos en comunicación con Julio, de Hijos La Plata. Julio, te saludamos desde familiares y amigos de Luciano Arruga. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Todo bien, ¿vos, Julio? Bien, acá estamos con mucho laburo durante estos días con estos dos juicios que estaban mencionando recién, pero bueno, es en realidad el resultado de mucha acumulación de laburo durante mucho tiempo y ahora estamos en la instancia de juicio oral, ¿no? Elegí uno de los dos casos, sí, como para contarnos un poco cómo viene la coyuntura alrededor del juicio y demás, y bueno, y vamos hablando sobre eso, ¿te parece? Dale, sí, cronológicamente, tanto en cuando sucedieron los hechos como cuando comenzaron los juicios, primero comenzó el juicio por las torturas seguidas de muerte, que nosotros calificamos como una desaparición forzada, por más que la calificación formal legal no es así, de Andrés Núñez, en septiembre de 1990, comenzó el lunes pasado y es el segundo juicio que hay en la causa porque en el año 2010 se había hecho un primer proceso contra dos de los policías responsables del hecho, que fueron condenados en aquel momento a cadena perpetua por las torturas seguidas de muerte producidas a Andrés. Y en este caso, bueno, como decías vos, es el segundo juicio a Luis Raúl Ponce, comisario de la Brigada de Investigaciones de La Plata, un tipo que estuvo prófugo durante 22 años, cambiando su identidad, profugándose, andando con un documento irregular que en el juicio reconoció que había comprado un documento trucho en José C. Paz, por ejemplo, y que fue detenido por error en el año 2012 en el sur del país, en Junín de los Andes, y que bueno, finalmente a partir de este 13 de marzo lo tenemos sentado en el banquillo de acusados. Un juicio, digamos, que tiene algunas características particulares, porque la causa Núñez formalmente está abierta hace 26 años y debe ser una de las causas en los procesos penales y en los juicios orales en La Plata que más tiempo tiene, y en toda la provincia de Buenos Aires, que más tiempo tienen abierta. Esto se consiguió a través de lucha, el hecho de no dar lugar a la prescripción, que es lo que siempre buscaron tanto los que estaban detenidos como Ponce cuando estaba prófugo y el que sigue prófugo, que es Pablo Martín Jerez, siempre buscaron la prescripción, y esto se consiguió solamente a partir de la querella en esta causa, que es la representación de Mirna Gómez, la esposa de Andrés. En su anterior abogado hizo un planteo referido a la imprescriptibilidad de este crimen, en el sentido que eran delitos de lesa humanidad. Y eso se resolvió en la Suprema Corte bonaerense en el año 2013, y diciendo que si bien no son delitos de lesa humanidad, son graves violaciones a los derechos humanos en los antecedentes de la causa de los fallos de la Corte Interamericana en los casos Bulacio y Bueno Alves, y que esto no podía prescribir porque implicaba responsabilidad del Estado argentino en el sentido de tratados internacionales que lo obligan a perseguir justicia en este sentido e investigar hasta el último de las responsabilidades en este caso. Así que también fue una batalla para que esta causa no prescribiera y finalmente ahora estamos en el sentido del juicio, que tuvo 4 audiencias en ronda de testigos. Es también muy particular porque, digamos, estamos citando a gente que 26 años hoy después del hecho, casi 27, tiene que volver a rememorar hechos de tanto tiempo, ¿no? Como sucede a veces con los juicios de lesa humanidad, digamos, hechos de la dictadura y testigos vueltos a citar 40 años después. En este caso son 26 años después y solo a través de la tarea, bueno, de la fiscalía y de la querella de la esposa de Andrés en ese juicio, pudimos más o menos citar a algunos de los testigos y reconstruir centralmente lo ocurrido con las torturas a Andrés y a otros detenidos que también fueron torturados y también vieron o escucharon en ese caso las torturas producidas sobre Andrés. Así que una audiencia, varias audiencias, 4 en este caso, muy, muy importantes en el sentido de probar la continuidad de la práctica de la tortura en La Plata del año 90, 7 años concluida la dictadura, con las mismas prácticas de los grupos de tarea de la dictadura. Claro. Integrado por este personaje, Raúl Ponce, en este caso, que es el imputado en este juicio, que nosotros estamos denunciando también en sentido de la memoria y la verdad histórica, que fue denunciado por Jorge Julio López en su testimonio 2006, claro, como integrante de las patotas de la dictadura. Julio, te quería hacer una consulta de lo que hablabas al principio, cuando hablabas de lo que hubo que pelear y luchar por la tipificación y por lo que no prescriba la causa, ¿no? Uh-huh. Y en esto el fin de semana, en una actividad que estábamos en Rosario, también el lunes en Sociales, era algo que Vane venía hablando en diferentes paneles donde participó, y que tenía que ver, ¿no?, con lo pesado o lo complicado, en realidad no lo pesado, sino lo complicado que es para las familias poder sostener las tipificaciones de la causa, que en realidad se buscan no por una cuestión de cantidad de años que se buscan la pena, sino que son tipificaciones que le lavan la cara al Estado, que terminan tratando de evadir responsabilidades, ¿no?, de la represión estatal y de la responsabilidad del Estado en este tipo de casos. Sí. Bueno, en este caso claramente nosotros denunciamos, digamos, aunque sea políticamente, que el caso Andrés es una desaparición forzada. Claro. Después conocemos que el Estado argentino recién en el año 2011 modificó su código penal, incluyendo la figura de la desaparición forzada, para que en hechos a partir de ese año 2011, o sea, en juicios posteriores, por hechos posteriores a ese año, se pueda empezar a hablar de las cosas como son, es decir, de una desaparición forzada juzgada como tal, que tiene incluso una tipificación penal distinta a una tortura seguida de muerte, a un apremio ilegal y a todos los eufemismos que le ponen para no hablar de cómo son las cosas tal cual fueron. En este caso también tiene una característica particular en el caso de Núñez porque al estar tanto tiempo abierta la causa corre por el Código Penal Viejo de la Provincia de Buenos Aires que tiene varias características. Por ejemplo, los imputados, en este caso 2 de los condenados en 2010, tienen la posibilidad de pedir beneficios, como son el 2x1 o algunas salidas transitorias que luego, reformado el código, y en realidad el hoy vigente no tiene esas posibilidades. Entonces, estamos jugando con ley vieja, y no por la voluntad de la familia que luchó siempre por justicia desde el primer momento, sino justamente porque estos personajes estuvieron prófugos 22 y 25 años según los casos, ¿no? Entonces, son ellos los que ponen la temporalidad y, bueno, las reglas de la justicia o del Poder Judicial o de la ley o del Código Penal los ponen ellos. Nosotros, además de estar presentes en los juicios, lo que hacemos es dar toda la característica de la denuncia política, de la importancia de la denuncia política de estos casos, diciendo las cosas como son. Que Andrés fue un desaparecido en democracia, como lo fue Luciano, como lo es Julio López, y como los más de 215 casos que tenemos registrados, ¿no? Bueno, en relación al juicio de Omar Cigarán. Vos tenés ahí, estuviste acompañando también a la familia, sí. ¿Estás en contacto ahí con los compañeros? Mirá, en relación a ese juicio comenzó, en realidad estaba estipulado para el 8 de marzo, el inicio de las audiencias. Sí. Y empezó el 20, o sea, este lunes. Ese juicio, bueno, está en el Tribunal Oral Criminal 4 de La Plata. Es otro tribunal distinto al juicio que mencionábamos anterior. Y, bueno, han reducido la cantidad de audiencias en 3 jornadas muy largas, desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y, bueno, acá lo que tenemos es, desde el vamos, una situación diferente, digamos. Desde la lucha, claramente desde la lucha política, nosotros venimos denunciando el caso como un caso claro de gatillo fácil, con encubrimiento de parte de la policía científica, de la comisaría segunda, que es la que hay todo un derrotero de hostigamiento previo sobre Omar, así como lo había en el caso de Luciano, de hostigamiento previo, y además de los peritos, los médicos forenses de la policía, que fueron los que efectivamente plantaron, y lo decimos así con todas las letras, un arma al cuerpo de Omar para poder justificar la lectura de la legítima defensa de que es la versión del policía Diego Walter Flores, que es el que está imputado en esta causa. Claro. Acá tenemos una batalla legal distinta, con un final más abierto que en el caso Núñez. Y bueno, en estas audiencias que se dieron en esta semana, 3 audiencias, como te decía, muy largas, la rueda de testigos que incluyó tanto a los papás de Omar, a Sandra Gómez, a Milton Cigarán, como a muchos testigos presenciales del hecho, y después toda la rueda de policías, tanto de la segunda, como de la científica, como el de la morgue, etcétera. Nosotros creemos que está quedando en evidencia en las audiencias lo que nosotros planteamos en la denuncia política y al inicio de esta causa, con la representación de la doctora María Carmen Verdú de Correpi, y los compañeros de colectivo Abogados La Ciega, de acá de La Plata, que es justamente que es un caso de gatillo fácil y que hubo toda una trama de encubrimiento para plantarle un arma al cuerpo de Omar y para justificar la supuesta legítima defensa que Flores habría ejercido, porque Omar supuestamente en su versión tendría un arma y le habría apuntado a este policía, lo cual justificaría su conducta. Para nosotros eso es todo un armado que estamos demostrando, no solo en este juicio, sino en una causa conexa que está en etapa de instrucción en otra fiscalía, y que hace a la responsabilidad de lo que te contaba, toda la trama policial, de científica, la segunda de La Plata y la morgue, incidiendo en este juicio que tenemos ahora. De todas maneras, es un juicio con un final abierto. Nosotros estamos haciendo todo lo que podemos para demostrar lo que ya sabemos como verdad efectiva. Este es un caso de gatillo fácil, pero también el hecho de haber sido un hecho reciente y de no tener acusación fiscal en este juicio, porque digamos, eso lo consultamos con varios compañeros, incluso abogados de experiencia de años acá en La Plata, no recuerdan que haya habido un juicio oral sin acusación fiscal, digamos. En este juicio toda la acusación corre por parte del particular damnificado, de la querella que representa a la familia de Omar. Entonces ese condimento también hace que sea un juicio particular, porque el Estado lisa y llanamente se borró en su responsabilidad, tanto en la instrucción de la fiscal Ana Medina, confirmado el pedido de sobreseimiento de ella por el fiscal general Héctor Bogliolo de acá de La Plata, y no designaron un fiscal en juicio. Entonces, toda la responsabilidad está en nosotros, que de todas maneras tenemos toda la convicción de que lo que estamos diciendo es así y siempre lo decimos, ¿no? Bueno, Julio, nada, como siempre, completísimo y súper súper interesante poder charlar con vos y poder dar este informe. Dani. Mañana marcha en La Plata, ¿verdad, Julio? Ahí va a llegar. Sí, mañana tenemos marcha en La Plata, convocada como históricamente se hace por la multisectorial La Plata Berizo Ensenada, a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín, la Plaza Central, frente a la Gobernación de La Plata, para marchar por las calles de La Plata y después hacer un acto tipo 8 de la noche en la misma plaza. Y luego, bueno, de acá de La Plata también vamos al acto del encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Marchamos con el encuentro el 24 desde las 3 de la tarde, porque parece que los que se fueron del poder en diciembre de 2015 se sienten este año más dueños de la plaza que antes, así que la convocatoria era a la 1, pero parece que hubo que correrla a las 3 y veremos cómo entramos a la plaza, pero bueno, estaremos acompañando en Capital también el reclamo de los organismos de derechos humanos independientes, del Estado y los gobiernos, de los partidos políticos, de las organizaciones sociales también, del campo popular y de la izquierda. Bueno, nos vamos a ver una vez más en las calles, Julio. Dale, sí. Te mandamos acá un abrazo con los compañeros y estamos en contacto para lo que necesiten y tienen, como siempre saben, el espacio aquí de la radio abierto para comunicar lo que quieran. Les agradezco muchísimo y bueno, una última cosita es, dale. No sé si lo había mencionado, que tenemos fecha ya de sentencia para la causa de Andrés Núñez, que va a ser el viernes 31 de marzo a las 12 del mediodía. Y la próxima audiencia del juicio Cigarán va a ser también ese 31 de marzo, viernes, pero a las 9 de la mañana. Continúa rueda de testigos y en todo caso puede haber también alegatos. Así que vamos a estar informando de todas maneras con comunicados, vía redes, todas las novedades de los juicios. Pero bueno, tenemos una jornada doble también el viernes 31, por si faltaba un marzo de lucha. Bueno, también estamos bancando a las familias tanto de Andrés como de Omar, en ese pedido de justicia, ¿no? Excelente, Julio. Estaremos en contacto y acompañando ahí con lo que podamos. Te mandamos un abrazo, che. Un abrazo grande, chicos. Gracias por interesarse siempre por las cosas que pasan por este lado. Sabemos que estamos en la misma lucha. Así que, bueno, nos veremos en la calle este 24 y seguiremos adelante por Luciano, por Andrés, por López, por Omar y por todos las víctimas de la represión de Estado. Así será. Un abrazo. Hasta luego. Saludos. Bueno, hablábamos con Julio, dijo La Plata.